Estás escuchando la lista de éxitos del Mundial FIFA Brasil 2014. para el corazón. Con ese humo, ese maldito humo, transforma en esperanza tu desesperación. Por eso yo te quiero dar algo de corazón y de no saber llegar hasta que el mundo se abra en dos. Yo te quiero dar algo de corazón y de no saber llegar hasta que el mundo se abra en dos. que adivino que ya sabes cómo soy. Tú me has conocido siempre. Tú, cuando me miras, ahí puedes ver dentro de mí lo que ni yo puedo entender. Yo te he conocido siempre. Estás escuchando la lista de éxitos del Mundial FIFA Brasil 2014. Voy a cantar un corrido. Escuchen muy bien mis compas. Para la reina del sur, traficante muy famosa. Nacida ya en Sinaloa, la tía Teresa Mendoza. mandados en una avioneta Cessna. En la sierra lo mataron. Dijo Epifanio Vargas: Teresa, vas a escapar. Tengo un amigo en España, allá te puede esperar. Me debe muchos favores y te tendrá que ayudar. Solo de mi país, hermano. sí, tumbando caña, sí, sí, tumbando caña. Yo no tumbo caña, ni la tumba el viento, la tumba mi negra con su movimiento. Yo no tumbo caña, ni la tumba el viento, la tumba mi negra con su movimiento. Sí, sí, tumbando caña, sí, sí, tumbando caña, sí, sí, tumbando caña, sí, sí, tumbando caña. Gracias, muchísimas gracias. Son sicarios. Muérdete la lengua que hay 30 muertos en Veracruz. Es todo un placer y orgullo saber que el turno es tuyo. Que quizás mañana ya no llegues vivo a tu casa. México, México. Rojo tu sangre, estado fallido campeón. Orgullosos patios traseros, al sonoro rugir del cañón. Y se siembre con tus manos la hierba, al sonoro rugir del cañón. Y se siembre con tus manos la hierba, al sonoro rugir del cañón. México. Y esta canción que vamos a hacer ahora es muy difícil hacerla sin el alma del mejor charango que hay en el país. Por eso quiero invitarles a Jaime Torres y a su hijo Juan Cruz hacer un pacto. Para vivir. Estás escuchando la lista de éxitos del Mundial FIFA Brasil 2014. Estás escuchando la lista de éxitos del Mundial FIFA Brasil 2014.

y el viento la vuelve a peinar. Ay, dueña, linda sonrisa que marea cuando tus pechos bamborean como tormenta tropical, un atentado a la moral. Oh, oh, nena, tan linda como una sirena, con la cola llena de arena. Estás escuchando la lista de éxitos del Mundial FIFA Brasil 2014.